De colesterol a una señora le sometieron un régimen. De fibra y televisión para que vivas más batallas, más pegan, las matan, las drogan. Aquí son las víctimas de todo esto. Estás en mi sitio. Siéntate a mi lado. No, yo me siento ahí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya empezamos. En verano, ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la...